Es momento de conocer a nuestro invitado. En este espacio de Zona Cultura, el día de hoy vamos a contar con el aporte del magíster Bernardo González Esguerra. Él es director ejecutivo encargado del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, ISFI. Lo hemos invitado para conocer sobre las convocatorias 2021, las mismas que recibirán $1,128,000 de carácter no reembolsable. Estos recursos serán invertidos en 52 proyectos beneficiarios. Bienvenido a usted, magíster. Gracias por acompañarnos en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo está, Laura? Un gusto. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos nuestros radioescuchas y también televidentes, supongo, porque también debe estar esto en Facebook. Bueno, así es, tenemos imagen y también tenemos audio para quienes comparten con nosotros día a día el noticiario de Zona Cultura. Bueno, vamos a empezar conociendo, sabemos que hay $1,128,000 no reembolsables que estarán dedicados a proyectos que presenten artistas, gestores, promotores y productores culturales. Compártanos cómo avanza ya este proceso. Bueno, este proceso está ahorita en la etapa de recepción de postulaciones. Como ustedes saben, son 7 líneas de fomento que se han lanzado para cubrir las diferentes artes, que son las diferentes, llamemos, áreas que cubre la acción del Instituto de Fomento de la Creatividad e Innovación, IFSI, que también, como es de conocimiento, es la fusión de dos institutos que anteriormente existían, que era el ICI y el IFAI. Y en estas artes, que son artes cinematográficas, audiovisuales, artes escénicas, artes musicales, industria editorial y artes vivas, se han sacado estas líneas de fomento, que como usted bien dijo, Laura, tienen un monto total de $1,200,000 aproximadamente, que es dinero que se va a entregar para 52 proyectos beneficiarios. Sabemos que estas convocatorias ya se cierran o finaliza esta convocatoria el próximo 7 de junio. Ahora hay muchas personas que están en contacto con nosotros y nos gustaría que nos comparta, por ejemplo, quiénes pueden participar. Bueno, está abierto para los gestores culturales. Como usted sabe, que ha sido parte del proceso de las líneas de fomento desde antes, ¿no?, de este llamado. Participan aquellas personas que están inscritas en el RUA. Como usted sabe, ese es el Registro Único de Actores Culturales y ese es un requisito, llamemos, sine qua non, no hay cómo dejarlo de lado. Ese es un proceso que no lo maneja el Instituto, ese es un proceso que lo maneja el Ministerio de Cultura. Hay la plataforma que es del RUAC, donde uno accede, ingresa la información y tengo entendido que hay un proceso de verificación de la información. Ese certificado, llamemos así, de inscripción o de alta, que hay de ser miembro del RUA, que es un requisito fundamental para el proceso de postulación. Otro requisito también que existe para el proceso de postulación es la participación en unos talleres de preparación de proyectos, con la finalidad de que los postulantes tengan todo el conocimiento de causa de cómo es el proceso, cuáles son las etapas, cómo se presenta el proyecto, y evitar de esa manera que haya estos errores que han habido en unos llamados anteriores, donde hay personas que se quedan fuera por formalidades, porque no llenaron bien el formulario, porque no subieron tal información. Entonces, también eso crea una línea de información, de comunicación directa con los gestores culturales, y ha permitido explicar de mejor manera cuál es el alcance de estas líneas. Eso es, así como los dos, llamemos, requisitos fundamentales para el proceso. Pero también cada una de las líneas, uno tiene que preparar un proyecto, y este proyecto, claro, tiene unas características que son propias de cada línea que se ha desarrollado. No van a ser los mismos requisitos para, por ejemplo, producción cinematográfica de un largometraje que para traducción a lenguas ancestrales. Por ejemplo, en producción cinematográfica eso está abierto exclusivamente a personas jurídicas, no a personas naturales. Otras líneas sí están abiertas a personas naturales y jurídicas. Y ese es así, a breves rasgos, estimada Laura, cómo es el proceso. De todos modos, por supuesto. Magíster, lo que quisiera preguntarle, si bien es cierto, usted nos acaba de decir, no está en manos del ISTI, sino en el Ministerio de Cultura, pero ¿qué va a pasar o cuál es la respuesta que se da, por ejemplo, para aquellos que no están inscritos en el RUAC dentro de estas líneas, porque sencillamente les gusta ser independientes? ¿Qué tienen que hacer en este caso para poder ellos también tener el acceso? Bueno, el gran porcentaje de las personas que están en el RUAC son independientes, estimada Laura. Son gestores independientes que han procedido a inscribir sus perfiles en el RUAC y tener ese certificado. En este sentido, le digo, como le digo, esto es algo que también lo estipula la reglamentación y también lo estipulan los acuerdos ministeriales que reglamentan el uso de este fondo, y uno de los tenemos reglamentos es estar inscrito en el RUAC. La verdad, yo no le podría dar un ofrecimiento de que va a ser un proceso más expedito, que va a tener unas características específicas para las personas que están postulando. Yo lo único que le puedo decir es que, claro, tiene que hacer ese proceso de postulación. Eso depende un poco de cómo se maneje el flujo de información, de cómo maneje el ministerio el portal. Tengo entendido que hay la mejor predisposición para que ese proceso sea lo más rápido posible. También sé y conozco que hay procesos de inscripción que han sido tardados. Lo único que le puedo dar es un poco unas, llamemos si cabe, unos consejos de una experiencia personal. Es mientras mejor esté subida la información, mientras mejor estén los respaldos que verifican o que certifican esa trayectoria, tengo entendido, al menos esa fue mi experiencia personal, es más rápida esa aprobación. De lo que he escuchado, de lo que conozco, sé que muchas veces los procesos de aprobación se ralentizan, más por problemas de información que no está debidamente subida, que no se puede concatenar, que no se puede ver si es que efectivamente es real esa información. Eso es lo que le podría decir, Laura. Bueno, de alguna forma, quienes no estuvieron también participando en estos talleres, pues tendrían que esperar para una próxima oportunidad para poder participar de estos fondos, de poder llevar estos proyectos. Ahora, una de las aliadas más grandes que ha tenido el país y el mundo ha sido también las redes sociales. Una vez que haya ya cerrada la convocatoria, ¿cuál será el siguiente proceso? Solo para un poquito también esclarecer la información, estos talleres se dan de manera continua y constante. Son talleres que duran 1 hora, hora y media, se dan 3 veces a la semana en diferentes horarios para que las personas puedan conectarse. Se dan vía Zoom a través de las plataformas que maneja el instituto y de esa manera pueden ingresar y tener este proceso de comunicación directa. Una pregunta, por supuesto, es ¿cuál es la finalidad de los talleres? La finalidad de los talleres no es, puede haber personas que piensen eso, pero no es poner un requisito más por ponerlo, por ser burocráticos, por entorpecer el proceso. Pero sí hay algunas características que sí yo he podido identificar de procesos y postulaciones anteriores que necesitan ser rectificadas. Y una de esas características es que hay una tremenda, una marcada, llamemos, concentración de beneficiarios y de participantes en un cantón del país que es Quito. 75% de los proyectos, aproximadamente, no le estoy dando en rangos así muy, muy cerrados, 75% de los proyectos ganadores que han recibido apoyo por las diferentes líneas de financiamiento están radicados en Quito. Por supuesto, hay proyectos que vienen desde Quito que tienen carácter nacional, eso sin duda sí ocurre, pero sí es algo que hay que buscar una rectificación en ese sentido, hay que buscar una forma de poder hacer esto equitativamente, más, territorialmente más equitativo. Y Ahora, ahí es. permítame precisamente Sí, solo la siguiente un comentario. interrogante iba precisamente en función de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay esos correctivos que hacer? ¿Cuáles serían, por ejemplo, para llegar a otras provincias que están muy apartadas y que desconocen de estos procesos y obviamente no pueden participar? Bueno, hay dos problemas, es el acceso a la información y también cómo uno postula, porque usted puede tener acceso a la información, pero si no conoce cómo postular, va a cometer errores, llamemos, de iniciales, entonces, claro, su postulación no va a progresar. Entonces, nuestro objetivo dentro del equipo de personas que están dentro del instituto en este momento ha sido justamente hacer esta información lo más amplia posible. Para eso, por ejemplo, se han organizado reuniones con los núcleos de la Casa de la Cultura a nivel nacional. Incluso se ha mandado la información al Ejército Nacional, que tiene una cobertura total territorial para que pueda, que nos ayude difundiendo esta información, sobre todo en las zonas desafectadas. Pero ahí está el segundo problema. Yo tengo acceso a la información y, bueno, postulo. Pero si no tengo la experticia, ¿qué va a ocurrir? Va a venir un proceso más bien frustrante porque usted participa, no le escogen su proyecto, ni siquiera pasa a la evaluación colectiva y es como llegar a cero. Y esa es la finalidad que tiene. Justamente nivelar la cancha, porque la cancha, que hay que decirlo, la cancha ahorita está desnivelada. Las experticias radican en personas que han llevado estos procesos anteriormente, que conocen, que saben cómo presentar, pero hay personas que no lo saben y hay que nivelar esos conocimientos para que sea un proceso más justo. Bueno, un proceso justo nos parece una, como se diría, una puerta abierta para que muchos más puedan participar y ser parte de estos fondos, ahora que todos los artistas han tenido grandes problemas, grandes dificultades. Ahora, señor director, pues nos gustaría dejarle a usted el micrófono en este momento para que pueda motivar a todos los artistas, a los gestores, para que sean parte de estas convocatorias y puedan pasar a esta segunda fase de ofrecer todos esos productos artísticos a la comunidad ecuatoriana y al mundo. Bueno, a todos y todas los gestores culturales del país, el objetivo es de alguna manera buscar incentivos por parte de de política pública activa, inyectar estos recursos en las economías de los gestores y de esta manera que buscar también un alivio, porque sin duda es una situación muy compleja, muy dura y muy difícil. Eso es una realidad. Y invitarles a que participen, a que activamente se conecten a estos procesos. Hay una página web que es www.creatividad.gob.es. En esa página web, que es la página web del instituto, acceden, ven la información y ahí está la información para el llamado. Todo este proceso de postulación es un proceso digital. Hay un portal donde acceden, crean un perfil, suben su información y van subiendo los documentos para su participación. No cabe más que incentivarlos, que para eso están estos procesos, para eso están estos niños, pues para justamente poder, llamemos que incentivar dentro de las estructuras de los gestores culturales a nivel nacional estos procesos de creatividad, de que se han escogido, se han diseñado estas líneas dentro del ámbito de cuáles son las líneas que mayor impacto pueden tener en la generación de empleo. Y eso es como se ha desarrollado, estimado. Bueno, nosotros queremos agradecerle a usted, Magíster Bernardo Cañizares Esguerra, director ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, ISFI, por habernos acompañado. Y ya saben, artistas, gestores, promotores y productores culturales, las convocatorias están abiertas para que usted pueda participar y poder ser seleccionado dentro de estos 52 proyectos. Muchas gracias. Muy amable, le agradezco muchísimo y nuevamente incentivarle su participación. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.